Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montaña de arena. Charco de arena, territorio posible. Todo tiene su tiempo. 10 años desde la semilla. Era el lapso de tiempo que le dieron, entre 10 y 15. ¿Y cuánto hace que lo puso? Hace como 8. Ah, bueno. Está impaciente. Estamos hablando de una planta de quinotos. Es una planta muy bella. Sí, es muy bella. Y te digo que las hojas secas de los quinotos prenden re bien el fuego. ¿En serio? Ah, sí. Mira. Me gusta ese dato de supervivencia. Eso siempre hay que tenerlo en alguna parte del cerebro hacia atrás, por si quedan atrapados en alguna situación que haga falta saber. Y tienen que hacer un fueguito. Pero es una planta hermosa, tiene unas hojas así enormes. Y generosa. Sí. Porque no hace falta que crezca tanto para que te dé quinotitos. ¿Puedo poner una planta de quinoto en la terraza? ¿Por qué no? No estoy mirando a una persona que está del otro lado pero del vidrio por las dudas. Hay que tener una porque mi compañera quiso, después de saber esto y que es una planta muy generosa y demás, y dijimos, bueno, pero una que ya tenga varios años, que ya esté crecida, que ya esté camino a la maduración de entregar quinotos. Porque si no, mi padre la tiene en una macetona gigante. Claro. Porque dije, tirale mucha tierra, terraza de terraza, siempre terraza. Y claro, le creció inmensa, es como un arbusto, medio árbol enorme. Pero no daba, no daba, no daba, y pasaban las temporadas y no daba. Y ahí nos enteramos que es la edad. Tiene que llegar hasta la mayoría de sus 10 años creo que a la palta le pasa lo mismo. Pero no podés poner una palta en la terraza porque que... Tengo una palta en la terraza. Bueno, no la trasplantes a ningún lado, mantenerla tipo bonsai. No, claro. Una persona. Después que una... te vas a encontrar con que vas a estar así en el baño, ponele, o tirada en la cama mirando para arriba, y de repente vas a ver algo y decís, ¿y eso qué es? ¿Qué está pasando por ahí? Y es que la palta hizo de las suyas y extendió sus raíces y fue por lado y en 3-2-1 desapareció. Agujero en el techo. En un momento, Caro, la estoy nombrando mucho, le mando un besito donde esté descansando. Quería hacer una especie de donación de árboles. Tenía un palo borracho, no me acuerdo si tenía o no un palto, pero entra en esta categoría. Y claro, es hermoso el proceso que pasa de la semilla hasta que crecen. Lo tenés, es un palto, es medio una fantasía tenerlo. Pero si tenés una terraza o un patio de cemento, tiene un límite el crecimiento de esa planta, pobrecita, de ese árbol, no planta. Y quería ir y donarlo como alguna especie de parque o lugar o de casa a alguien que tenga un pedazo de pasto para que crezca y que cumpla su fantasía de ser árbol. Pero su repito, naturaleza. Si tiene una palta en el patio, en el fondo de la casa, que tenga mucho fondo. Yo tenía una en Floresta, iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo. Después la dejé en la cuando mudé, hice el jardín en la vereda para que la gente del barrio se lleve. Qué maravilloso cruzarse con eso. Y la dejé ahí. Pero iba creciendo la palta. Pero también si tenés que tener mucho fondo, ¿eh? Porque mucho. Por ahí decís, ¡ay, qué lindo! La pongo al lado de la pileta. Y cagaste, te levantó la pileta cuando tomó fuerza. Capaz que vos no lo ves, pero la persona que después continúe viviendo en esa casa va a tener un mal recuerdo. Porque va a levantar la pileta. Si la tenés cerca de un quinchito o algo, te levanta el piso del quincho. Tenés que mucho fondo, mucho fondo. Mucho fondo. En Castelar, una planta de palta rompió la medianera. O sea, ¿viste? El vecino tiene una palta y tuvimos que hacer de nuevo la medianera. Zarpada. La fuerza. La fuerza y porque va creciendo. ¿Querés tirar al aire la teoría del palo borracho? El otro día iba caminando por... Digo porque por ahí hay alguien que te lo pueda resolver. El otro día iba con una amiga caminando por la Paternal y nos metimos en agronomía y dimos un paisaje ahí aislada de la ciudad, no sé qué. Y en una vimos un palo borracho y como está muy compenetrada con el tema de las plantas, las especies, se bajó las aplicaciones, hacíamos 3 pasos y le sacaba una foto a un honguito y no sé qué, bueno, y demás. Le dije, che, Mimi, ¿vos sabés? Y pregunté, hice la consulta de lo del palo borracho y me dijo, ah, no tengo ni idea. Me dieron ganas de decirle, ponelo ahí, en esa aplicación, a ver si tira alguna datita. Yo estoy buscando a alguien que corrobore esto, que yo sostuve durante toda mi adultez, te podría decir, incluso infancia, imagino, no sé de dónde viene, como una verdad absoluta. Y un día me lo dije Y son esas cosas que decís esperando que todos digan, ah, sí, obvio. Y hubo silencio. Y de golpe descubrí que había silencio cada vez que lo decía y dije, tal vez es un mito urbano que yo tengo, tal vez no. Porque para mí la naturaleza lo confirma, no tenemos el dato real. Que es que el palo borracho, cuando está rodeado de otros árboles, crece muy alto y muy finito para superar la altura de los otros árboles. Por eso hay palos borrachos que son muy largos y muy finitos. Y cuando están solos, que hay uno que vi ayer en Parque Centenario, hay como una especie de triangulito que se separa de tierra por el lado de Ambrosetti, y hay uno solito y queda peticito y rechoncho. Que también tendrán en sus cabezas imágenes del palo borracho, peticito y bien gordito y lleno de espinas. Y lleno de espinas. Bueno, mira, yo voy a continuar con esa teoría. Y es que alguien me diga. Y tiene que ver con esta charla, que era como algo medio lógico, que Memi me dice, y sí, puede ser, porque se va estirando porque busca la luz. Claro. Y le dije, sí, es verdad, va buscando la luz. O sea, es como, y ahora te hago una comparación con un ser humano o una ser humana, o por ejemplo, yo, si yo estoy al sol... ¿Sola? Sí. ¿Qué hago? Si estoy al sol sola, me tiro para atrás, me desparramo. Si estoy al sol y hay cosas que me tapan o algo, ¿qué haces? Sí, estirás para arriba, estirás el cuellito. Cogoteás para que el sol te dé en la cara. ¿Puede llegar a suceder eso? Puede llegar a suceder. Yo tengo otra teoría que es que se mimetizan, o sea, es verdad, las plantas o los arbolitos no son únicos, o sea, se van mimetizando. Yo tengo un potus con otras, cualquier planta que ponga al lado del potus, empiezan a aparecerse todas, como o el potus empieza a aparecer la hoja, la otra pero planta, pero si pones un cactus planta. Se parece la hoja del potus. Bueno, no, pero las que tienen hojitas... Se van como, no sé... Abrazando, haciéndose amigas y pareciéndose. Es muy tierna esa imagen. Es muy tierna. Es muy tierna la imagen. Estoy pensando... Es que viven una diversidad que les da vida. Uh-huh. La naturaleza hay que aprender, esto lo hablé con Julia hace poco, recomendándole un documental de naturaleza, que es que la diversidad... Qué época para tener que volver a esto. Pero la diversidad es lo que le da vida a cada una de las especies. No la aniquilación de la otra y que tenga que ser un bosque de palo borracho para que vivan felices. Claro, por eso Pato en su columna siempre militaba la palabra servicios ecosistémicos. Por esa integridad, esa cosa de mucha diversidad para que todo pueda vivir. Se puedan retroalimentar. Que se creen sin asfixiarse, porque ojo con eso también. Sin tener ojo que sacarle la maceta a la planta de al lado. Ojo con eso, porque de repente también te encontrás como decís, ¿qué le pasa a esta? ¡Qué toxi! Como se va... Hay que aprender mucho de la naturaleza. ¿Eh? Hay como un par de plantas toxis. Se te prende. Hay y enredaderas que tapan todas las... Y la sensación de ahogo, ojo. Bueno, es muy metafórico todo. Yo una vez, cuando apenas me mudé con mis amigas, tenía cero contacto con las plantas. Yo sentía que todo lo que tocaba lo mataba. Y un día dije, ay, voy a cuidar esta plantita. Y viene una amiga. Tocaste un cactus muy bruta. Y el pinche no, cactus no, te perforó era el dedo una silvestre, y dijiste, no es lo mío. No, era una silvestre muy linda. A mí se me iban el ojo por las silvestres, los yuyos. Todos me decían, eso no es una planta, es un yuyo. Mentira. ¿Por qué lo degradamos así al pobre yuyo? Bueno, pero yo quise salvar a una que después me explicaron que era una silvestre, que era esas enredaderas que asfixian a las plantas de las cuales se agarran. Y dije, bueno, tal vez justo agarré el yuyo malo, el que iba a asfixiar a las otras plantas. Pero si no, en general, logran una convivencia. Convivencia. Es como hay que controlar un poquitito. Por ahí esa, que uno cree que es mala porque se trepa y asfixia y ahoga, en realidad, da capaz que su función es, che, está marcando el límite, como pará, no te expandas tanto. Claro. Sí, por ahí. Está buscando el sol. Está pues, tratando pero de a esa es ventajera, porque es se trepa la otra plata para poder sobrevivir. Justo esa, y sí, le chupa los nutrientes. Justo esa es mala de verdad, podés creer. Pero bueno, es la que decora para mí, es la que decora las rejas que ves cuando vas en el tren. Para mí es muy flor de tren, que larga esa flor acampanada. Burquilla. Sí, exacto. Y el frutito se come, ¿sabías? No, se hace eso no. Mermelada, eso ¿ves? No es tan ¿sabías? Mala. No es mermelada. ¿Viste? No es mermelada. Todavía no es mermelada, pero lo va a hacer cuando la agarre Bani. Todavía no. Pero sí, esa. Y otra que después también tiene tendencias, que la tenés que estar vigilanteando, es el calanchoe. Oh, que si tienen casa que ven el techo, saben que crece en el tejado directamente, que crece sobre la chapa el calancho, es impresionante. Sí. Que tiene es muy buena medicinalmente el calancho. Es buenísima medicinalmente, tiene una florcita muy hermosa, de hecho la terraza de casa está toda rosa porque están tiene como floridas, esos copetines con las flores, pero el problema pero es todo que lo decís, que toca lo reproduce. Claro, decís qué lindo, y después estalla esa florcita y te llena de semillas para todos lados. Entonces es verdad, hay que estar revisando de que las grietitas no te aparezcan, hijito, porque ahí hay como decirle hola, permiso, chao, nos fuimos. Y la sacás de ese lugar o atrás de la canaleta o cosas así porque después perturba bastante. Hay que tener clases de calancho, porque es verdad. Está la de la campanita larguita, pero hay otras es que flor. Tienen una florcita chiquitita que hay amarillas, rojas. Esa lo descubrí el otro día que se llaman calancho también. Sí, la hoja más playa y más gordita, como más una especie de hoja de aloe aplastada. Sí. Con las semillitas a los costados. Y es que es pariente cercano el aloe para es pariente, mí. Sí, puede llegar a suceder. Tuvieron ancestros en común. Pero si nos quieren desaznar en lo del palo borracho, si es verdad que si alguien escuchó alguna vez ese mito, quiero ver si alguien estuvo conmigo el día que a mí me mintieron o me dijeron eso si me lo inventé. Necesito resolver esta duda y saber qué otras plantas son buenas que vivan en ecosistemas, si mezclamos más plantitas. Y si alguien tiene una planta de quinotos en la terraza, también se puede comunicar al 11-31-26-0-88-7. Agradecidísimas. Un momentito. Esperen, esperen, esperen con paciencia, por favor. Siete minutos pasan de la mañana de este 21 de agosto, 11 grados 6 en una capital federal que amaneció toda llovida desde la noche, están cayendo garúas y no les vamos a mentir, por lo menos hasta la noche va a seguir lloviendo. Para mañana puede ser que tengamos otro panorama, pero el gris va a seguir, una humedad del 93%, por supuesto, porque una cosa viene con la otra, pero desde aquí vamos a estar haciendo la resistencia este día gris, festejando, celebrando y hablando del Día de la Futbolista Argentina que ocurre el día de hoy. Y también estamos listas para empezar a ver qué ocurren con los astros, porque vamos a estrenar hoy a nuestra amiga Lila, la astróloga de las estrellas, para saber qué está pasando con esta luna llena en Acuario. Este man, Caloncho y Mon Laferte hacen Quieren ser un gato jazz. Quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás. Si escucho un buen jazz, no ambiciono uno más, ritmo sabrosón. Ya cuadrillas no hay porque en la actualidad impera el jazz. Hay muchos que son solo burda imitación, pues solo saben ruido hacer sin coordinación. El jazz se debe improvisar y sincopar, para eso solo sirve ser un gato jazz. Se escucha el trombón, un buen saxofón al improvisar. A bailar o también rascar. Y todos quieren ser ya gato jazz y poder improvisar el jazz de verdad. Si tocas ya sonreirás por donde vas. Por eso todos quieren ser ya gato jazz. escuchar, vamos el ritmo a cambiar en luz que salga desde el corazón. Que tocar para que logre yo cantar y que me ayude la improvisación. Los otros gatos llegarán y un buen lugar escogerán, pues todos quieren escuchar de nuestra música. Te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Docentes universitarios de todo el país siguen de paro por el reclamo salarial. El paro universitario por 48 horas comenzó ayer, martes 20, y continúa en el día de hoy, miércoles 21 de agosto. Por ello no habrá clase debido a la falta de acuerdo salarial entre los sindicatos docentes, no docentes y el gobierno nacional. Según lo manifestado por sindicatos, el Ministerio de Capital Humano no convocó a continuar con el diálogo y la oferta realizada del 3% para agosto y del 2% para septiembre en materia de incremento salarial sigue en pie. Emiliano Cagnazzi, secretario general de ADUA, expresó que hay una crisis del sistema universitario donde el presupuesto se va ahogando mes a mes, licuando el ingreso de los docentes, no docentes, investigadores y profesionales de la salud que trabajan y desarrollan su actividad en el ámbito universitario. Murieron 135 personas en situación de calle en el último año. Entre el 15 de agosto del 2023 y el 15 de agosto del 2024, murieron 135 personas en situación de calle en todo el país. Esto es una muerte en el espacio público cada 2 días y medio. En un contexto de fuerte aumento de las hostilidades sobre la población, los casos de violencia institucional contra personas sin techo treparon un 500% de un año a otro. Los datos se desprenden del tercer informe del Registro Unificado de Violencias, RUV, hacia personas en situación de calle. El documento fue presentado este lunes en el marco del Día de las Personas en Situación de Calle. Fue instaurado para recordar lo que pasó el 19 de agosto del 2004 en Sao Paulo, Brasil, cuando 15 personas sin techo fueron atacadas por personal de seguridad mientras dormían. 7 perdieron la vida y 8 quedaron en grave estado. El registro elaborado por un colectivo de organizaciones sociales en articulación con la Universidad de Psicología de la UBA releva casos de violencia institucional, violencia social y violencia estructural sobre esta población, la más vulnerada y vulnerable. En total, en el último año se registraron 320 episodios de violencia. El año anterior se habían detectado 233 y previamente en el primer informe 125. Compartimos las palabras del Inter, integrante del equipo que elabora el registro, entrevistado el lunes en nuestro programa. Esto no es una herramienta de denuncia, es esto mismo, es una herramienta de cartografía, de recontar todas las violencias que hay, porque no son dos o tres. No son dos o tres, son muchísimas más y desde el año pasado, ya este es el tercero, y en cada año que pasó aumentó. Esta herramienta es un poco eso, poder visibilizar, poder cartografiar y ver los diferentes que es en toda la ciudad de Buenos Aires, digamos. Nos vamos para el sur, para nuestra Patagonia. En el lago Mascardi anulan el acuerdo por tierras con una comunidad mapuche. En las afueras de San Carlos de Bariloche, la Cámara Federal de Casación Penal anuló el fallo del juez federal de Bariloche, Hugo Greca, que reconocía allí la existencia de un territorio sagrado, es decir, el rehue de la comunidad Lafken-Huincul-Mapu. Quedó sin efecto así un acuerdo homologado en el 2023 en el que el Estado argentino se comprometía a respetar ese territorio ancestral, 7 hectáreas de un predio administrado por Parques Nacionales. Ese acuerdo había sido apelado por la Fiscalía y una asociación vecinal, ambos sin sustento jurídico, lo que se sumó al reclamo de Parques Nacionales, que hoy desdice lo que ayer había firmado. Para Orlando Carriqueo, vocero de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, esto muestra que la justicia no es independiente porque se amolda a los tiempos políticos para brindar sus dictámenes. Enfatiza al tiempo que esto sucede justo cuando se cumplen 30 años de la modificación de la Constitución. Es claro, el derecho indígena no se aplica ni se respeta en nuestra cultura. Piden explicaciones al Consejo de la Magistratura por la visita de un grupo de diputados a represores detenidos en Ezeiza. Abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y otros organismos de derechos humanos plantearon ante el presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati, su preocupación sobre la visita de diputados de La Libertad Avanza a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad detenidos en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. La visita del 11 de julio fue parte de una serie de encuentros que tienen como objetivo delinear estrategias, entre ellas un proyecto de ley y de decreto para garantizar beneficios o impunidad a personas juzgadas y condenadas por estos delitos. De esas reuniones habría participado la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, junto con un ex magistrado y otros abogados y abogadas. El Consejo de la Magistratura tiene un claro rol en la conformación de un sistema de justicia comprometido con los derechos humanos. Su función es designar, sancionar y remover a jueces y juezas que, entre otros, investigan, juzgan y sancionan a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, la intervención en hechos de esta gravedad de una de las autoridades del órgano constituirá un grave retroceso en el proceso de memoria, verdad y justicia que compromete a los tres poderes del Estado, señalaron desde los organismos. Dos minutos nos separan de las 9:30 de la mañana, 11 grados 6 en la capital federal, lluviosa que continuará con tormentas aisladas y lluviecitas hasta la noche. Hoy una máxima de 12 grados, la humedad está arriba del 90% y continuará así. Para más información de este mundo y de esta realidad, pueden entrar a fmlatribu.com/noticias. Pero si nos vamos lejos, lejos, lejos, luego del Mundial de Alfajores que se realizó en la ciudad de Buenos Aires este fin de semana, las capitanas del espacio confirman que se realizará una competencia interprovincial. La sede elegida es el territorio de Agochi, cerca de las montañas nevadas, y donde parte del equipo que integrará el juzgado se relaciona íntimamente con la producción de este programa. Ampliaremos. Charco de arena. Nechunech hace cumbia anti-Milei. Entro a la red para mirar cómo estarán mis amigos de Instagram. Quiero dormir y me pongo a scrollear. No dormir carajo, insomnio fatal. Recortar, recortar, recortar. Recortar, recortar, recortar. Recortar, recortar, recortar. Recortar, recortar, recortar. ¿Qué estás haciendo de tu vida?

agenciatierraviva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. agenciatierraviva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Inés Lamas, tu asesora productora de seguros. 4522-6803. Tu asesora productora de seguros. Fuerte al Medio. Un podcast sobre política, el Estado, los medios y la comunicación pensada contra manos. Una producción de La Tribu. Junto a Santiago Marino y Agustín Espada. Fuerte al Medio. Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan, siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. En la cadencia del patrón comunitario radica el secreto. El secreto. El secreto de lo perdurable. Radica el secreto de lo perdurable. Viva la tribu. La tribu. Viva. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios, iba a decir charcos posibles por la lluvia. También, charcos, lagunitas. Charcos para navegar. Para chapotear. Para hacer un chapoteíto. Para hacer un refresh. Un refresh. Un refresh. Para hacer un refresh pueden servir los talleres también. Bien, bien, me gusta eso. Hay dos talleres para anunciar. Falta, ya sé que falta, pero el tema es poder anunciarlos para que la gente pueda estar atenta, pueda inscribirse y pueda arrancar con estos talleres que se van a dar en septiembre. Uno es construcción de ocarinas dobles, un taller de cerámica a cargo de Hoja de Ruda en el barrio de Villa del Parque, a cargo de Emilia Uriarte. Si buscan Diosa de los Vientos o Hoja de Ruda en Instagram, ahí está la información para poder inscribirse. Son cuatro encuentros y vamos a hacer un recorrido por las distintas culturas ancestrales que construyeron y utilizaron este instrumento y así inspirarnos en la construcción y en la ornamentación del mismo. Figuren un celular para que se puedan pedir información o anotarse. Va a arrancar el lunes 9 de septiembre de 6 a 8 y media. ¿Cómo es la ocarina? ¿Es un instrumento musical? Sí. ¿Lo podés describir o no? Es como un óvalo con 6 agujeritos de aire, creo, y uno en la parte de atrás. Me regalaron una cuando tenía creo que 5 años, la tocaba soplando nada más, y en un momento dije, este es mi destino, voy a hacer música. Bueno, podés contactarte con Mary. No, sí, la realidad mostró cosas distintas. La realiza y además la toca, forma parte de Chimbe también, que es una banda que hemos entrevistado acá, y lo que hace Mary con estos instrumentos, te daría vuelta la pantalla, igual ahora te muestro, todos tienen forma de algún pájaro. Ahí Ay, qué lindo. Claro. Entonces, depende cómo la muevas, cómo lo toques, que hace el sonido... De un pájaro, de un ¿no? pájaro. Wow, sí, un sonido, ya sé que me van a decir todos los instrumentos de viento tienen sonido viento, pero no, es como sonido al viento correr. Claro. Es hermoso. Bueno, así que ya saben, diosa de los vientos... O en el otro Instagram, Hoja de Ruda, para poder averiguar y tener más información sobre esto. Van a arrancar el 9 de septiembre a las 6 de la tarde, de 6 a 8 y media, por el barrio de Villa del Parque. Ah, pensé que iba a ser otro tallercito que tiene que ver con la escritura, que también arranca en septiembre. Esto va a ser los sábados de septiembre de 12 y media a 2 y media de la tarde en el barrio de Floresta, en Margarino Cervantes al 4900. Escritura de cuerpo entero, edición Primavera. A cargo de Ana Paula Jerez, dice, el mundo... No, antes dice esto, a la tierra le salen flores, pues a nosotros también, mi ciela. El mundo está en ruinas y un par de malbones crecen, porque a los malbones las ruinas les son indiferentes. ¡Qué bello! Para volcar un poquitito ahí la sensibilidad, esto va a ser también a partir de septiembre, si buscan anap.jerez, Ana Paula Jerez es quien coordina este taller, que va también a estar dictando otro de modalidad virtual y quincenal. Así que esto va a ser los miércoles. El virtual es el miércoles de 10 a 12, así que si estás en el medio de la oficina y necesitas desconectarte, te podés meter virtualmente o encerrarte en el baño de la oficina a tomar este taller de escritura de cuerpo entero. Estrategias para escapar de las horas oficinísticas. Y septiembre está a la vuelta de la esquina. Para anotarse a talleres es el momento de hacerlo. No me voy a poner en alarmista de que el Viteltoné vegano está a la vuelta de la esquina porque está... Pero en septiembre arranco con esa, no se preocupen. Me lo van a censurar como hablar del clima, Paulino. Ya me lo van a decir, pero no me importa nada. Yo ya siento fin de año soplándome la nuca. Vamos a seguir repitiendo esto, porque la gente se olvida. Entonces lo anunciamos ahora y en unos días volvemos a repetirlo para que puedan inscribirse y para que puedan ser parte de estos talleres. Y yo les traigo una pregunta acompañado de este evento, que es si yo les tuviese que decir la década del 90... Pensar en el trabajo, en las changuitas, en los curritos. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué elemento material se les viene a la cabeza? Una paleta de pádel. Una paleta de pádel, bien. Trabajando en la... ¡Qué lindo eso! Trabajando en la recepción de una cancha de pádel. ¿Te ha tocado, Pauli? No, no, no, no. A mí la se me vienen o la el boom de comidas rápidas o... a lo Silvia Prieto, la promoción de papas fritas y jabón en paradas en la esquina, vestidas de una forma ridícula o empanadas ahí como... ¿Promotoras? Promotoras, 100%. 100%. ¿Parripollo? Parripollo. Parripollo. Yo les voy a decir, a mí se me viene, yo era niña, en los 90, el ticket canasta, porque un día una tía me llevó a comer con el ticket canasta y yo le dije feliz, ¡ah, esto superó a la plata! Porque te dan este papelito que dice que podemos comer y podíamos ir a comer afuera, que era algo como imposible, si no. Y me miré y me dijo, esto es lo peor que está pasando en este momento. Mi tía muy cínica, la quiero mucho, le mando unos besitos. Pero para mí el ticket canasta me quedó como efecto laboral de los 90. Sí, en los 90 laburé en una fábrica de calefactores. Mirá, ¿haciendo qué? Yo iba a los negocios y le llegaba a ticket... al estilo ticket canasta, a los vendedores que vendían esa marca de calefactores, y ellos podían ir al supermercado y comprarse mercadería. Yo me puse la remera de una marca de papas fritas. No, ¿de una que ya murió? No tengo ni idea, creo que no murió, pero en Trenquelau, que el papá de una amiga tenía como la distribuidora mayorista de esa marca, entonces a mis 14, 15 años con esta amiga nos poníamos la remera en la esquina de Villegas y 9 de Julio, en la puerta del supermercado, a dar papas fritas y nos tiraba unos pesos el papá de esta amiga. Y unas papas fritas, me imagino. Y unas papas fritas, obviamente, comíamos papas fritas. Si todavía tenés guardada esa remera o si todavía tenés el ticket que ibas y le das a los trabajadores para que su sueldo esté traspasado en papelitos de consumo, se pueden acercar porque el sábado hay Museo de los 90 en el Museo Histórico Nacional. El Museo de los 90 es una iniciativa que han venido las compañeras aquí a presentarlo, así que lo pueden buscar en nuestras redes sociales para escuchar todo en profundidad esa nota que hablamos con ellas. Es un museo que no tiene sede, que no tiene lugar, que se va movilizando y que lo que está buscando es recolectar todos los elementos físicos que nos hagan pensar en los 90 para poder reflexionar a partir de ellos, no solo por la acumulación fetichista del objeto, sino para poder tener una reflexión acerca de qué pasaba, cómo consumíamos, cómo trabajábamos, qué pasaba, las AFJP, los piquetes, los call centers, las cooperativas, las flexibilizaciones, los parripollos y más. Así que abren sus oficinas de recolección, pueden acercarse con su objeto de recuerdo de los 90, no se lo va a quedar el museo, esto está bueno decir, porque yo sé que ustedes están todas, no voy a soltar mi ticket canasta que vengo guardando desde el 94, no hace falta que lo sueltes, pero si lo llevaste, lo escanean, te arman una ficha, contás la historia de por qué tenés ese objeto y queda fichado en el Museo de los 90. Lo van a estar realizando a partir de las 15:30 en el Museo Histórico Nacional en Defensa al 1600. Así que pueden googlear Museo de los 90 para más información y encontrarse ahí con sus recuerdos noventeros. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. Viva. Inicio de espacio publicitario. La tecnología sirve para decirle a este mundo que no estamos de acuerdo. Así comenzaba el primer podcast realizado por una radio argentina. FM La Tribu, en el año 2005, hacía historia. Postcat, el podcast después del podcast, es un libro que cuenta esta y otras historias de un formato antiguo y moderno. Íntimo y popular. Es además un libro sobre un tema del cual no hay libros, el podcast. Escrito por Ernesto Lamas y Gastón Montels, diseñado por el Fantasma de Heredia y con colaboraciones de realizadores y especialistas. Es un libro para leer y marcar. Un libro para que nazcan otros libros. Un libro para que nazcan otros libros. Conseguilo en elnombredelmar.com.ar. Postcat, el podcast después del podcast. AgenciaTierraViva.com.ar. Noticias del campo que produce alimentos. Trabajar la tierra es libertad y sobre todo garantía de un futuro más digno y sano para todos y todas. Agroecología, agronegocio, extractivismo, territorios, alimentación, crisis climática. Tenemos la posibilidad de reconstruir nuevos antiguos modelos productivos. AgenciaTierraViva.com.ar. Seguinos en Instagram, Twitter y Facebook. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Bárbara Chorzín presenta Corazón de Metal, su nuevo álbum. Ahora que me saqué el peso de encima, ahora que abandoné la solemnidad, ahora que no quiero pensar. Bárbara Chorzín. ¿Qué vendrá después? Bárbara Chorzín. Seguila en sus redes y plataformas. Ahora que sin miedo muestro mi desfachatez. Ahora que no quiero pensar qué vendrá después. Bárbara Chorzín, Corazón Metal. Su nuevo álbum, edita Bizarro. Fin de espacio publicitario. Somos nosotros. Somos nosotros. Somos lesotres, somos lesotres. Somos nosotres, somos lesotres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Va la la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu, la tribu viva. Reconocemos la diversidad. Charco. La diversidad. Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, y le damos la bienvenida en el estudio con este día de lluvia a Moni Santino, y te decimos feliz día. Muchísimas gracias, feliz día para todas las futbolistas. Vaya que vienen saltando charcos para llegar a la radio, nunca mejor. Mejor nunca, puesto el nombre nunca mejor, ¿no? Pero no sería de arena, exactamente. Bueno, feliz día, sí. Feliz día. Hoy es el Día de la Futbolista Argentina. Es el Día de la Futbolista Argentina, hay que decir, por ley nacional. Uh-huh. Una ley que de forma nacional se sancionó allá por diciembre del 2020, pues se pasaron 3 décadas. pero que fue un proyecto de ley que se fue moviendo en distintos espacios legislativos, que arrancó en la ciudad de Buenos Aires y que después se fue expandiendo. Uh-huh. ¿Cuál fue el espíritu de la ley? Recuperar la historia de las mujeres vinculadas al fútbol. Uh-huh. Yo digo mujeres porque las que se jugaron ese mundial, que es el que recordamos y demás, se autoperciben mujeres, son uh-huh. algunas de ellas todavía están vivas, ¿no? Con más de 80 años. Betty García tiene 83, cumplió ahora hace poquito en agosto. Y me parece que abre un gran camino a que después hablemos de las identidades, ¿no? Uh-huh. Las distintas identidades que juegan al fútbol. Entonces, hoy, más que día de la futbolista, decimos de les futbolistas, o L con X, como uh-huh. preferamos escribirlo, uh-huh. pero es una puerta enorme que los feminismos han abierto. Sí. Y esa recuperación histórica, bueno, tiene que ver con que la mayoría de nosotras siempre creció alrededor de la historia del fútbol de varones. Claro. Entonces, saber que hace 50 y pico de años, en un mundial que se tapó, se invisibilizó porque no lo organizaba la FIFA, un grupo de mujeres argentinas disputaron esa competencia en México, en el Distrito Federal, y un 21 de agosto de 1971 le ganaron a Inglaterra 4-1 en el Estadio Azteca, ese mismo estadio donde una década y un poco más tarde íbamos a presenciar el gol del siglo, el gol con la mano, uh-huh. y ese campeón del mundo enorme que fue la selección argentina del 86 de varones. Pero Betty García, Teresa Suárez, Angélica Cardoso, Marta Soler, por nombrar algunas de ese plantel, conocimos su historia muchísimos años después. Entonces siempre viene a cuento de, bueno, las cosas que se tapan, lo que se invisibiliza, y qué difícil que es cuando no pareciera que no tenés raíces, ¿no? Uh-huh. O la historia nunca te contó, nunca te relató. Entonces creo que lo muy, muy importante de este día es ese rescate histórico que vino de la mano de los feminismos, que vino de mano de lucha de montones de compañeras, para que sea ley nacional y para que las que hoy empiezan a jugar al fútbol, uh-huh. Bueno, sepan que tienen un día, ¿no? Uh-huh. Y eso es un poco lo que intentamos hacer desde la nuestra en la Villa 31. Esas pioneras juntaron dinero, o sea, no tuvieron apoyo de nada, o sea, como que hicieron todo a pulmón para irse hasta México, para jugar. Sí, era un mundial con algunas características particulares, era como un evento de un empresario, uh-huh. ¿no? Que quizás lo miraba con algunos ribetes circenses. Pongamos a un grupo de mujeres a jugar, bueno, ponemos esta guita, la FIFA nunca lo reconoció. ¿Se acuerdan que en este espacio nombramos a un documental que hay en Netflix que se llama Copa 71, que yo pienso que todavía está en uh-huh. plataforma, no lo sé, sí. Que lo produjo Serena Williams y que es muy interesante porque toma testimonios de jugadoras de fútbol de las distintas selecciones, de Inglaterra, de México, de Argentina aparece Elba Selva, que es la autora de los cuatro goles. ¡Wow! De esa tarde. Sí, es buenísimo. Porque cada vez que Elba saluda por esto, hace así con la mano, ¿no? Marcando el número cuatro, como de, miren, soy yo la que hice los cuatro goles. Betty García dice que fue la que le hizo los pases, pero bueno, circunstancias del partido. Ese documental es muy interesante en cuanto a hilo histórico, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, recupera la historia de una jugadora inglesa que habla de todo lo que le costó en el país que, bueno, se... Es creó el fútbol. El fútbol, se fundó el fútbol, por decir de alguna manera, o el fútbol moderno, ¿no? Como lo conocemos ahora. Y ella cuenta que es hincha del Newcastle, que iba con el papá a la cancha, que la miraban raro porque iba a la cancha, y estamos hablando de Europa, donde se supone que las futbolistas avanzaron más rápido que en esta parte del mundo. Bueno, los prejuicios son exactamente los mismos, y también es muy interesante que el documental lo produzca Serena Williams, con todas las batallas que dio como mujer, como negra, en el deporte blanco, que es el tenis, ¿no? Una tipa que ganó todo jugando al tenis y que es de las tenistas más importantes, incluso más que algunos varones, ¿no? Y muchas veces no tiene el reconocimiento que se merece. Que estaba mirando, yo me acuerdo de una columna hace bastante tiempo donde también hablaste de este mundial, y nos pusimos a mirar fotos de ese momento. Y justo estaba preguntando, antes de hacer la pregunta, empecé a mirar como no hay tanta cantidad de material de archivo, ¿no? Digo, lo importante es poder registrar y tener y conservar ese material de archivo para darle como un sustento mayor o más profundización a la recuperación de la historia y de la identidad. Sí. Bueno, sabes que con dos compañeras que trabajamos juntas en la legislatura, entre esa época, 2018-2019, cuando pudimos conocer mano a mano a estas compañeras del 71, nos dimos a la tarea inmensa por deseo y pedido exclusivo de Lucila Sandoval. Lucila Sandoval es una arquera histórica de fútbol argentino, atajó en Independiente San Lorenzo, bueno, tiene una campaña tremenda, y ella fue la que trajo, ¿no?, a las pioneras a esta recuperación. Ella había visto una foto del plantel del 71, a finales de los 80, cuando vino como a federarse de su corriente desnatal a Buenos Aires para jugar al fútbol, la historia de muchísimas. En esa época había como un intento de una asociación femenina del fútbol argentino, antes de los campeonatos oficiales, y Lucila, Luqui, como la conocemos nosotras, vio ese cuadro y se le quedó en la cabeza. Entonces fue pasando el tiempo, y cuando empezamos a hablar del fútbol desde otros lugares, insisto, de la mano de los feminismos, ella dijo, bueno, hay que escribir un libro. Y tomamos el pedido de Luqui. Entonces, junto con Julieta Osés y Tamara Aber, escribimos un libro que es la recopilación de miles y miles de relatos de pioneras de distintas décadas que venían a la legislatura, no sé, a tomar mate, y venían con la bolsita con las fotos, claro, y los recortes de diario, ¿no? Entonces, hicimos un recorrido ahí que para mí es un puntapié, pues yo creo que a cualquier rincón de Argentina que vas, levantás una baldosa y aparecen 8 o 10 pioneras y 10.000 millones de historias. Digo que no es un libro completo o una obra definitiva. Me parece que el puntapié como para seguir escribiendo. El libro se llama Pioneras, un pase a la historia. El 71 es un capítulo, pero vas tomando como por décadas, ¿no? La previa al Mundial 71, lo que pasaba en la década de 50, de 60, luego los 80, los 90, el inicio del campeonato de AFA, que fue en 1991, y lo hermoso es ese documento fotográfico que el libro tiene, y después el testimonio mano a mano. Claro. Yo jugaba acá, a mí me pasaba esto, a mí me decían otra cosa, me preguntaban si era varón o mujer, me decían que jugaba demasiado bien para ser mujer. Digo, tiene ahí, bueno, como unos rescates que me parece que son importantísimos. Bueno, y es un libro que está bueno y yo creo que hay que seguirlo, ¿no? Uh-huh. Lo editó el Grupo Editorial del Sur, y también lo pudimos editar, imprimir en la imprenta de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, hay dos maneras de conseguirlo. El Grupo Editorial del Sur, o hablar con cualquiera de nosotras, que capaz podemos, ¿no? Uh-huh. Traer algunos libros. Bueno, estaría bueno tener un par de libros acá en Charco para sortear. Sí, eso sería re lindo. somos hacedoras de nuestra propia historia de lucha, ¿no? O sea, como que esto de registrar, de hacer un documental, de hacer un libro, como que eso, si nosotras no ponemos el cuerpo y también registramos esa historia, no la van a registrar. Nadie, como en tantos otros rubros. Claro, no por eso, sí, sí, sí. Por eso me salía esta reflexión, ¿no? Qué lindo. Y ahí en la nuestra, las pibis chiquitas, ¿saben de esto del 21 de agosto? Saben, sí. ¿Saben? Sí, sí, intentamos ahí que circule un poco de la historia. Todos los años lo venimos celebrando de una u otra manera, o en el barrio, o con eventos fuera del barrio. Nos estamos preparando para este sábado 24 de agosto conmemorar el Día de la Futbolista y también tomarlo como una excusa importante para empezar a pensarnos de acá a Jujuy, ¿no? El encuentro plurinacional. Entonces estamos convocando el sábado a un debate a todos los sectores que militan el fútbol feminista, áreas de género, jugadoras de fútbol, periodistas, en el Polideportivo Lucía Cuyen, Padre Mujica, y en la calle San Pedro de Jujuy 4, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ah, jornada. Debate, almuerzo, y fútbol. Fútbol a la tarde. Va a haber compañeras de feriantes, va a haber una radio abierta que se llama Estoy, Estamos. Bien. ¿Viste que decís Estoy cuando quedás libre para que te pasen la pelota? Sí. Y bueno, la idea de relatar un poco los partidos y charlar de fútbol. Y aparte de todo eso, en lo que decías que es que a las pibitas no les empiece a llegar la historia. Bueno, tenemos ahí una cantidad de voces que tiene que ver con el grupo más chiquito de la nuestra, las que llamamos las minis, las que están entre los 6 años y los 10, que iban circulando palabra con respecto al Día de la Futbolista y qué significa el fútbol para cada una. Yo me llamo Miquela. Lo que más me gusta es jugar todo el día acá a la cancha. Tengo muchas amigas que son muy futbolistas, que pegan muy fuerte. A mí me gusta jugar con otros equipos. Podemos ganarles y podemos gritar. Y lo que me gusta de la nuestra es jugar con mis amigas y participar de los torneos. Lo que me gusta de la nuestra son las chicas. Son re buenas y Corte, ellas me demuestran amor. Corte, vas a ser importante. Me enseñaron muchas cosas que nunca pensé que iba a aprender. Cuando tenés un día mal o te está pasando algo en tu casa o tenés algún problema, ellos lo notan y te preguntan, no lo dejan que pasen. Lo que me gusta de la nuestra es que somos una familia unida y poder luchar por la cancha que seguimos luchando. Siempre nos están ahí, siempre, cuando estamos mal o cuando estamos bien. Están pendientes siempre y los agradecemos mucho eso. Es un grupo donde puedes venir y conversar y poderte sentir bien. Me encanta ser parte de la nuestra. Y sería un sueño muy grande para mí llegar y decir que yo salí de este club, salí de este barrio y sacar a mi familia adelante. Para mí es un sueño, un objetivo y un triunfo que siempre sueño. Hola, mi nombre es Noelia y juego acá hace mucho en la nuestra, vengo a entrenar y a jugar. Sí, soy una jugadora frustrada. Sí, me hubiese gustado mucho poder llegar más lejos, pero bueno, tema de que fui mamá muy adolescente y bueno, entonces tuve otras responsabilidades, pero nunca dejé de sentir amor por el fútbol y nada, acá estoy, 28 añitos y todavía sigo jugando con las cadetas. Para mí el fútbol es todo. Para mí es felicidad porque yo vengo acá y se me olvida de todo. Me emociono, siempre me emociona escuchar eso, a las pibas lo que dicen, ¿no? Del fútbol, lo que genera, ¿no? Sí, la potencia que tiene el fútbol y cuando lo podemos protagonizar, ¿no? Que siempre fuimos, digamos, de alguna manera espectadoras y espectadoras con desdén, te diría, que ni siquiera hablar y opinar. Y acá, bueno, tenés un grupo, generación nueva. La más grande ahí tiene 28, dijo, ¿no? 27, sí, Clarita. Sí. Que, bueno, labura con un motocarro, ¿no? En el barrio. La escuchaba hablar y pensaba en ella, ya de dos hijas, que empezó a jugar con nosotras cuando tenía 13 o 14. Mirá. Sigue viniendo, como tantas otras historias del barrio. Pero la capacidad, la grupalidad que el fútbol genera. Me parece que eso es una de las cosas más hermosas. Sí, lo dejaron bien en claro, como desde las distintas voces que se escuchaban y distintas edades, un espacio de contención y de refugio también, ¿no? No solo, y que creo que eso es lo importante también de los deportes, que pueda generar esa grupalidad, que vaya más allá de aprender el deporte o de poder jugar o tener el deseo y la necesidad y las ganas de llegar a más lejos, y que en algunos otros deportes, como se me viene en la cabeza el tenis o artes marciales, ciertas artes marciales, o ya como con un tinte más profesional, meten una presión y una disciplina que cuando sos pequeña no terminás de disfrutarlo. Es como cantidad de personas, lo llevo también a mi recuerdo, ¿no? En lugares más chicos, como por ahí arrancaban con un montón de capacidad y es como alguien veía uno, bueno, tiene futuro, y se corría de ese lugar de contención y de placer y pasaba a ser una presión para una persona de quizás 8, 9, 10 años, 15 años también, adolescente, perdiendo el objetivo, ¿no? Como acá lo plasmaron bien, de que, bueno, ese deseo y esas ganas de llegar lejos y tener las posibilidades y ver las posibilidades concretas, porque una compañera se fue hace un tiempito también a los Juegos Olímpicos. Ver la materialidad ahí sin perder y sin dejar de lado el espacio fuerte de contención que reciben. Sí, sí, la conexión con el placer, ¿no? Con poder disfrutar el juego, poder usar tu tiempo como se te da la gana, cuando todas sabemos que la realidad de mujeres desde muy niñas en los barrios es asumir tareas de adulta. Lo dejaba ahí bien explicitado Clara cuando decía, bueno, fui mamá adolescente. Entonces ese rato de jugar con otras, cobra fuerza política, ¿no? Es de ahí donde nosotras hablamos de revolución, de una conciencia de tu cuerpo, cómo querés percibirte. Un espacio donde, bueno, en definitiva podés ser vos misma. ¿No? Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y el fútbol genera todo eso. Después que en el mar de corazones, cabezas y voluntades que hay ahí en la nuestra, haya un grupo, 3, 4, 5, que quieran ser jugadoras de fútbol, pertenecer al alto rendimiento, ir a fichar a un equipo en AFA, bueno, eso también está. Digo, ¿no? Es como parte del deseo, ¿no? El deseo individual de cada una, pero apoyado en una grupalidad fuertísima, ¿no? Sí, también está, y está desde ahí, desde una base con otro tipo de registro, digamos, como seguramente alguna de las pibas que salga y de la nuestra y pueda llegar a esos lugares de mayor exigencia y alto rendimiento, va a tener una base de ciertos límites de qué sí, qué no, o qué no está bueno que suceda. Y poder como analizar ahí bajo qué costo quiere estar en ese lugar. Exactamente. Bueno, todo eso ahí, en esas voces. Yo me quedé con una vocecita que decía que como que quería llegar a ese futuro soñado y decir que salió de este club, ¿no? Me gusta la idea de que ya es un club, aunque no sea eso, un club de los que conocemos, ¿no? Sí, ya sentirte club. Sí, porque con todo lo que está pasando con los clubes y este avance tan grande de esto, de las sociedades anónimas y todo, qué lindo que ya lo reconozcan como un espacio de club la nuestra. Es como una forma de organización de la comunidad que es muy argentina. Cuando vos recorres otros países, otros lugares, no hay clubes así como los asimilamos nosotros acá, ¿no? Entonces, me parece que hay una huella ahí que tiene que ver con nosotros, con nuestra cultura, y después una forma de grupalidad que es feminista, que capaz tiene un rumbo distinto a lo que conocemos de los clubes, pero hay una esencia de organización que es la que más o menos todas aprendimos, ¿no? Lo que significa el club como una extensión de tu casa. De alguna manera que, bueno, se hace casa, ¿no? Sí, lo de las sociedades anónimas deportivas es el capítulo aparte. El avance es inmenso. Y si el avance es inmenso, es un poco, yo creo que es Macri, su capricho, esa derrota política que sufrió cuando estuvo cercano a la AFA. que va por eso, que va a vengarse por eso. El pacto que tiene con este gobierno es que sea un tema de agenda en un momento que en realidad no sería tan importante. No, estar hablando de transformar los clubes, que los clubes están bien como están, uh-huh. con sus aciertos, sus errores, con malos dirigentes, buenos dirigentes, pero son nuestros. Uh-huh. Y podemos seguir decidiendo y eso no tiene por qué estar a la venta. Ayer escuchaba a Martín Coán, que lo deben conocer, que es sociólogo, que tiene uh-huh. libros escritos, bueno, y demás, que es bostero, pero así a morir, que te dice cosas del extremo de, bueno, un jugador de la selección, si no es jugador de Boca, no me importa cómo le vaya. Bueno, sí, bostero, pero... muy. Muy. Y él decía algo, me hacía reír. Bueno, ¿por qué no organizan un campeonato de empresas y se dejan de joder? Claro. Que hagan una liga de SAD y listo, y déjenos en paz, ¿no? Con los clubes como están. Y ponía el ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue para los 80, los 90, el club que se llamó Loma Negra, uh-huh. que era de Amalita Fortabat. Y que compitió, creo que llegó a competir en AFA, no me acuerdo cuánto tiempo y cómo, pero bueno, por ejemplo, eso existió y duró lo que tenía que durar. Claro. Y después tenemos el ejemplo también muy cercano de Chile, donde todos los clubes se convirtieron en sociedades anónimas deportivas y no te garantiza nada. No sé, la fantasía es jugadores que no podemos pagar van a venir. Bueno, eso no ocurre. Claro. Chile hace montones de años que ningún equipo chileno está en Copa Libertadores uh-huh. o llega a instancias finales de Copa Libertadores. Estoy hablando de fútbol de varones, ¿no? Uh-huh. Pero Colo-Colo, todos esos clubes muy tradicionales, también con un origen muy parecido al nuestro, son empresas. Digo, ¿no? Ahí tenés el ejemplo, porque también te meten en la bolsa las malas sí. dirigencias, que son ciertas, uh-huh. algunos mamarrachos de AFA son ciertos, pero la verdad que acá hay que estar muy claro, ¿no? ¿De qué lado estamos? ¿Mm? Estamos con Moni Santino hoy en el Día de la Futbolista Argentina. Nos recomendaba el libro Pioneras Argentina, un pase a la historia, y también el documental de Netflix Copa 71 que tiene ahí datitos históricos. Te queremos agradecer mucho que hayas venido hoy de vuelta. Feliz día, mandale muy feliz día a todas allí en la nuestra, y repitamos el sábado se juntan ahí en el polideportivo. Sí, polideportivo Lucía Cuyen, en Padre Mujica, San Pedro uh-huh. de Jujuy 4, uh-huh. a unas cuadritas de la estación Saldías del uh-huh. tren de Belgrano Norte, cerca de Costa Salguero, está como al final de la Villa 31. Desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, debate político, fútbol libre, radio abierta, feria de emprendedoras para, bueno, empezar a pensar en Jujuy. En Jujuy, justamente hoy va a haber una conferencia de prensa de quienes están organizando allí este nuevo encuentro plurinacional, que nos va a costar esfuerzo llegar hasta Jujuy, pero vamos a hacerlo. Hay que ir. Como sea, ¿no? Pero hay que ir. Gracias, Moni. A ustedes. Moana, mamona, ma. 4 minutos é bem pouco pra eu expressar um raso que possivelmente nunca vai passar. E ele me faz querer sempre estar com uma HK. Trampo com verdade da cabeça aos pés, bro. Essas verdades eu guardo há muito tempo. Preciso ouvir a porra de um vírus novo pra esses mitos verem a terra como um todo. Mas evita, ainda não é bem assim. Negaram terra, comida e tudo, sempre desejaram pra mim o fim. E eu não me contentei com o fim. Uma vadia esperta se moca pra dentro de si. Puto, sozinha na escola, nem sequer um pai atendendo pra mim. Televisão grita que meu corpo e meu caminho é ruim. A mídia oculta quanto que eles mataram igual a mim. E eu desde sempre tive motivo de estar sozinha aqui. Sem sociais, sem festa, só problemas, sem mercados, pois sem dinheiro, sem amigas verdadeiras, sem um príncipe encantado, sem mamãe desconstruída, sem aceitação. Olha só, também tô sem família. Solidão do corpo não branco não é mito. Mitos não existem, seu puto não é um mito. Se te dizer que tô festa da por não olhar pra sua cara, eu minto. Tenho feridas o bastante, seu puto, pra não te chamar de amigo. Da selva sou residente, não vivo abrindo os dentes. Consequentemente, usando minha mente, me recordo dos meus entes. Não contabilizado

FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Nosotros decimos que alimentos sanos son alimentos campesinos, son alimentos producidos de manera agroecológica. La única manera de lograr eso es con acceso a la tierra. FM La Tribu Noticias, noticias online. China está buscando otros territorios para implantar estas granjas industriales y de esa manera externalizar los riesgos. fmlatribu.com/noticias. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Fin de espacio publicitario. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. Ansiedad y fabeo. Escándalo y banalidad. fmlatribu.com 88.7 megahertz. Megahertz. Megahertz. Megahertz. 88.7 megahertz. Breathe. fmlatribu.com. Breathe. 35 años. ¿Vos podés hablar cuando llorás? Porque todo este año voy a ser feliz. ¡Claro! ¿O qué te pensabas? ¿Que este programa de radio era una puerta dimensional? Minutos pasan de las 10 de la mañana de este miércoles 21 de agosto y sigue lloviznando afuera. Si aún no han salido y si pueden no hacerlo, no salgan. Es un día para estar abrigadito y metido en la cama. Para quedarse, sí, para quedarse piola. Para quedarse tranqui. Para mirar las estrellas, aunque haya sol. Aunque no, aunque no, siquiera, haya, solo, aunque no haya sol. Pero sí es para mirar las estrellas, sí es para mirar la luna. Y acá estamos muy felices, no te vamos a mentir, porque venimos pidiendo esta columna desde tiempos inmemorables. Y yo creo que 2018 aproximadamente. Mirá lo que nos tardó en llegar. Estuvimos como así de convencer a una amiga que estaba full, pero más con la parte del tarot y demás, y que le encantaba la taurina, ella, la radio y todo. No logramos hacerlo y después eran como cada tanto momentos insistentes, pero eran todos amagues hasta que se dio. Hasta que se dio. Directamente desde los confines de la barra, con dos piernas, porque uno cuando está del otro lado de la barra piensa que la persona solo tiene manos. Solo flota. Flota en el éter de la barra, pero no. La trajimos directamente exportada desde la barra Mostra a Lila de las Estrellas. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Bien, muy agradecida de estar acá. Nosotras no sabés lo felices que estamos, porque es verdad que insistimos con el asunto de los astros muchas veces. Tenemos muchas preguntas acerca y nunca las podíamos resolver. Googleábamos cosas nada más. Y de ahí íbamos tratando de profundizar solo por interés y motus propio, y porque hay dos geminianas que habla comunicación y demás, había que hablar, y porque es un tema que nos interesa realmente para conocer. Entonces dijimos, bueno, basta de tanto chamullo y traigamos a alguien. Un especialista en los astros. Me gusta esa definición. Y lo único que sabemos de este contexto, como para darte el pie, es que estamos con Mercurio retrógrado, creo, todavía estamos en sus sombras, y con la luna llena en Acuario. Sí, exactamente. ¿Tenemos que tener miedo? ¿Es momento de tensión astrológica? No, vamos a lo concreto, a Mercurio retrógrado. Porque, por favor. Sí, sí. Creo que es el tránsito más conocido de astrología, del que más se habla y del que menos se entiende, creo yo. Okay. Y más estigmatizado también. Sí. Porque sí, la sí, gente, sí. Uno, Mercurio retrógrado, sí, y listo, ahí. Sí, listo. Bueno, Mercurio retrógrado, vamos como a dar como un panorama general. Primero, Mercurio, todos los planetas tienen tránsitos, o sea, se mueven, están constantemente moviéndose. Y esos tránsitos no son todo el tiempo directo, es decir, no van todo el tiempo para adelante. En un momento los planetas se estacionan, paran, excepto las luminarias, que serían el Sol y la Luna, que no son planetas, son luminarias. Después todo el resto son planetas, y esos planetas se van moviendo, ¿no? Y en un momento paran y dicen, bueno, a ver, van acá. Se estacionan y vuelven para atrás. Eso sería una retrogradación de un planeta. Entonces, cuando un planeta está retrógrado, quiere decir que su función no va para adelante. Mercurio tiene la función de la mente, las ideas, las palabras, la comunicación, los medios de comunicación, cómo nos comunicamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos también, ¿no? Está el Sol, que es una luminaria que nos habla de nuestra identidad, de cómo nos expresamos, cómo nos mostramos, quiénes somos. Y los planetas personales, que serían Venus, Mercurio, Marte, son los que permiten esa expresión de esa identidad, ¿no? Y Mercurio tiene que ver con cómo hablamos de quiénes somos, cómo expresamos nuestra identidad a través de las palabras, de la comunicación, de los transportes, ¿no? Cómo nos movemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un planeta retrograda, quiere decir que eso se frena y va para atrás, ¿no? Es como si un auto que va para adelante de repente para y va a marcha atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Mercurio retrógrado que revoluciona el mundo? Sería como decir, che, pará un poquito, pará, sí. Pará un cachito, frenemos un toque. Sí. A ver, ¿qué hicimos? ¿Qué estuvimos haciendo en este momento? ¿No? Tienen procesos, por lo general retrogradan 3 veces al año, 3, 4 veces, creo que 3. No sé exactamente, pero creo que 3. Y bueno, ahora está retrogradando en Virgo, ¿no? Los signos de los planetas son los que, es como si le dieran el tinte, ¿no? Entonces, Mercurio, que es el planeta, como veníamos hablando, de la comunicación, la mente, las ideas, ahora está en Virgo, ¿no? Es como si le pusiéramos el mood, ¿no? Por así decirlo, como el tinte, en qué sintonía está, ¿no? Entonces, Virgo, ¿a qué responde? Al orden, a la organización. Es un signo que viene después de Leo. Leo habla de la identidad, ¿no? Entonces Virgo es cómo esa identidad se expresa con el todo, ¿no? Como en un sistema, como puede observar todo ese sistema y ver qué es lo que está fallando. Es un signo que tiene que ver con la limpieza, con el detalle, con el orden, con lo minucioso, ¿no? Entonces Mercurio retrógrado en Virgo es como decir, bueno, a ver, ¿cómo me estoy expresando? ¿Qué está fallando? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que parar? ¿Qué tengo que ajustar? ¿No? Es como una pausa para después seguir de vuelta. Entonces eso, el tema Mercurio retrógrado, la gente se vuelve loca porque las cosas no funcionan como quisieran, básicamente, ¿no? Entonces... Y porque te hace mirar para adentro también, es como, bueno, a ver, vamos a pulir un poquitito esto, como entonces te hace mirar para adentro y entonces es ahí cuando tenés que mirar para adentro donde suceden cosas y decir, ah, no, todo culpa de Mercurio retrógrado. Claro. Aprovecha. Es de las mejores excusas astrológicas, sí, para mí, Mercurio retrógrado, pero tiene algunos clichés que después ocurren. Esta cosa de que se traban las tecnologías ocurre, y el otro gran cliché que es que reviven el cementerio de muertos emocionales, reviven los ex. Claro, sí. ¿Y tiene que ver también algo de esto, no? De, a raíz de estas dos cositas, ciertos despistes. Sí. Sí. Que tienen un significado los despistes. Uy, ¿no? Me despisto y caí en el WhatsApp de mi ex. Ay, qué tropecé. Qué colgada que soy. No. ¿Qué pasó? Mirá, ¿por qué se me caí arriba de ese chat y mandé una perdida? No sabía. Apoyé el dedo y salió un mensaje. Pero no hice nada, ¿eh? Bueno, y ahí entra también la comunicación, ¿no? Como vuelve también. Y como está retrógrado, va para atrás. Entonces todo el pasado, porque también es como, claro, ahí va. Como la unión de las dos cosas. Y también, por lo general, vuelven cuando hay temas pendientes. O para decir, bueno, ¿y esto qué onda? ¿Qué pasa acá? ¿Qué me mueve si vuelve esta persona? No todo tema pendiente igual es una puerta abierta. Claro. No puede ser una ventanita para resolver un tema, ¿eh? Ojo. Para poner un candado, cerrar con llave, claro, dar 3 vueltas de llave, ¿no? Ya la veo a todas, sí, que del otro lado están diciendo, me acaba de decir que vuelva con mi ex, ¿no? Sí, escuché eso. No es eso. No. Revisar, repensar, comunicarse. Y ver para qué también, ¿no? Porque son a veces todo. Son ex y a veces es que se te rompe el celu y a veces como que se te rompe el auto, porque también entran los medios de comunicación, los medios de transporte, como depende también Como que entra en la introspección de, bueno, a ver, ¿qué tengo yo que arreglar en este momento? Medio como para no seguir repitiendo ciertos patrones, ¿no? Mismo trasladándolo a ciertas situaciones, ponerle, no sé, si lo llevas a lo laboral, es como, bueno, a ver, para, frena, revisa un poquitito para atrás, chequeemos qué podés modificar, te querés quedar ahí, no te querés quedar ahí, qué tenés que hacer para irte de ahí, o si seguís consciente de que esto se va a repetir, entonces... Bancatela y no nos quejemos tanto. Sí, sí, y otro tema también que tiene que ver con la astrología es que nos pone, yo creo que la astrología es como la medición del tiempo, ¿no? Estos movimientos nos sirven como para poder observar cómo se va moviendo el tiempo, y lo que nos habla la astrología es que el tiempo no es lineal. Por lo general pensamos que es como una línea recta que va para adelante constantemente. Y la astrología nos dice que es espiralado, que el tiempo se mueve en forma de espiral. Entonces, una espiral es volver a veces a cuestiones que estuvimos antes, pero posicionadas en otros lugares, ¿no? Entonces, como, sí, vuelvo a mi ex, pero yo ya no estoy en pareja con esa persona y ahora tengo otra vida y ahora tengo otras situaciones. ¿Y qué me pasa con esto? ¿Cómo veo a esta persona estando yo ahora en este momento, ¿no? Es como... ahí nos demuestra también que el tiempo no es una línea recta, porque si fuera recto, no sé, se parte a la mitad y volvemos para atrás, no sé, como es también entender este círculo y este circuito también en el que estamos inmersos, que por ahí a veces nos pasa que vuelve nuestro ex y nosotros estamos en otra, y por ahí para la otra persona es como, ay, no, te extraño, como también entender esos circuitos y ciclos que nos componen en conjunto también, ¿no? Y qué hacemos con eso, y bueno... En fin. Me parece vital lo de entender lo espiralado, sobre todo para entender los tránsitos. A mí me cuesta mucho visualizar a los planetas moviéndose. Creo que falté todas esas clases de la primaria. Y esto, lo de los movimientos, que puedan ir para adelante, que pueda ir para atrás, que no funcione de manera lineal, porque nuestra concepción del tiempo humana y capitalista en la vida cotidiana tiene que ver con la linealidad de hacia adelante. De avanzar, y lo que está atrás, bueno, listo, ya pasó, como nos vimos en Disney. Pero a mí me gustó esta, sí lo visualicé, como tipo de repente me imaginé los planetas como moviéndose en determinada forma, como buscando ahí, y de repente que, por ejemplo, Mercurio dice, para. Parame todo. Para un toque. Vamos un cachito para atrás. Total. A ver, ¿qué? Y entonces ahí entra el juego del tiempo. Podés volver, podés modificar eso que pasó y ese hecho que sucedió hace tiempo atrás. No, ya está, listo, pasó. Pero se puede revisar para modificar en parte lo que va a volver a, lo que puede llegar a suceder en adelante, que no te lleve siempre esa fijación de ese momento puntual atrás. Total. Y también es, o sea, yo siempre la retrogradación me lo imagino como si viéramos lo mismo, pero caminando marcha atrás. No, porque no estoy caminando para adelante. Entonces es como, hice esto, pasó lo otro, ¿no? Como si tuviéramos otra perspectiva también. Es como, no sé, cuando ves el paisaje adentro de un auto, no es lo mismo que cuando vas caminando, no es lo mismo que cuando lo ves marcha atrás, no sé, es como que te permite también tener otra perspectiva de tu accionar y de lo que hiciste y de tu vida en general, ¿no? Como otra perspectiva. Como, y eso también a veces cuesta, porque a veces te la remandaste y te das cuenta con Mercurio retrógrado y es como, ay, qué distraída. No. Pero es un buen momento, si se dieron cuenta, si nos damos cuenta que pasó eso, también es un buen momento para hacer de otra manera. Total. Para arreglar. El otro día leí algo así que decía, no nos definen tanto las cosas que hacemos bien o mal, sino qué hacemos con eso una vez que lo hicimos bien o mal. Tal vez Mercurio sirva para revisar esa lista de cositas. Sí, para reconocer, ¿no? No para justificar, sino para reconocer eso que pasó. Sí, totalmente. Y a veces cuesta eso también, porque es hacerse cargo de, bueno, por ahí me la mandé. O, por ahí no estuvo bueno esta situación que hice, ¿no? Y bueno, revisarse siempre es complicado. Como que es tipo, ay Dios, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que volver a ver claro, esto? Sí, sí, totalmente. Y en esta cuestión espiralada y de los planetas avanzando, nunca es uno solo, son todos haciendo de las suyas todo el tiempo. Total. Y entonces tenemos momentos astrológicos, cuando se dice hay un clima astrológico tenso, sí. Es que hay muchos planetas haciendo muchos juegos. En una. Vamos a decirlo. Cuando están en una. Y ahora, bueno, tuvimos la luna llena en Acuario. Entremos. Una super luna llena azul. Sí, luna llena en Acuario, que acá no se vio tanto. Pero bueno, acá nos habla también del tiempo, ¿no? Siento que fue una luna que se sintió bastante. Como que estuve ahí hablando con mis amistades y fue como, ah, sí, se sintió. Bueno. ¿En qué decís que se siente? ¿Cómo la sentimos? Y se siente en esto, en hechos concretos, ¿no? Como Acuario, vamos a hablar de Acuario, es una energía transpersonal, ¿no? Transpersonal quiere decir que excede lo personal. Por ejemplo, Leo, Virgo, hasta Capricornio son signos personales. Bueno, excepto Escorpio. Escorpio tiene que ver también con lo transpersonal. Transpersonal es que excede lo personal. Entonces, son energías que se ven en contacto con otras personas, con otras cosas, ¿no? Acuario tiene que ver con las redes de afinidad. Esto, ¿no? Yo estoy acá porque conozco a Delio del bar y ahí pude venir acá, ¿no? Como cosas que pasan personalmente a través de otras personas, ¿no? Como que lo podemos vivir ahí. Bueno, y Acuario tiene que ver con las amistades, con los grupos de afinidad, tiene que ver con los cortes repentinos, ¿no? Es una energía, es un signo de aire. Pero yo siempre, o sea, me gusta diseccionar y poner, bueno, un aire, por ejemplo, digo que Libra es un aire más de primavera. En cambio, Acuario es un aire más eléctrico, ¿no? Como una tormenta eléctrica, como la que hubo anoche, por ejemplo. y la electricidad es algo que sucede espontáneamente, que no te lo esperás. Entonces, estas lunas llenas también generan cortes, ¿no? Cosas que se terminan, cosas que de repente ya no están más. O cosas que aparecen también repentinamente, ¿no? Como esto, querés venir un día a la radio, ay, bueno, listo, y a la otra semana ya estaba ahí. Ocurrió. Como, claro, como ya. Y es una energía también que no tiene un proceso previo, entonces por ahí es como que de repente suceda, como se cortó, ahora, ya, ¿no? Sacude. Claro, tiene que ver también un poco como para traerlo en un lenguaje más actual con el ghosteo. El ghosteo es algo re acuariano, como bueno, estamos hablando y de repente, bueno, chao, listo, desaparecí. Bomba de humo. Sí, ¿no? Como un poco como esas energías. También tiene que ver con las redes de afinidad en el sentido de personas por ahí, no sé, que hacemos un deporte y que solamente nos encontramos en ese contexto, que por ahí después no es mi amistad esa persona, pero ahí está todo bien y compartimos eso, ese instante. Es una energía que tiene que ver con el instante, con lo que está pasando ahora, ¿no? La luna llena. Las lunas tienen diferentes ciclos, ¿no? Empezamos con la luna nueva. La luna nueva es una luna que no se ve, entonces algo inicia, ¿no? Hubo una luna nueva, volviendo a la medición del tiempo, hubo una luna nueva el 11 de febrero, 10 de febrero, por ahí, y podemos ver esta luna llena ahora, ¿no? Entonces son 6 meses en los que sucede algo. ¿Y qué tienen que ver con una conexión? Entonces, ¿qué estaba pasando en febrero? Responde a lo que está pasando hoy, ¿no? Lo que veíamos en ese momento, o sea, lo que iniciaba en ese momento, porque los inicios son algo que una no ve, ¿no? Entonces yo pongo una semilla. No estoy viendo que está saliendo una planta, pero está pasando algo, ¿no? Algo se está moviendo, estoy regando eso, como la palabra intención. sí, a mí como que bastante, soy bastante hater de todo el lenguaje New Age, astrológico y de esas cosas. Y me río, pero a la vez está, ¿no? Entonces como para que me vayan conociendo mis lenguajes. Nosotros también, bien, o sea, bien, intencionamos bien. Y de hecho tenemos un ritual, ya se podría decir, para fin de año, que es intencionar lo que puede el año siguiente. Bien. Es que todo el tiempo también estamos intencionando, pero bueno, como que se toman esas palabras en tema redes y se tras. Es una cuestión mental, física, espiritual de intencionar, también es ir a la marcha cuando corresponde. Claro. O sea, se intenciona de las dos maneras. Claro, también se intenciona en la multitud en el Congreso, claro. En lo concreto. Todo es intencionar. Total, total. Bueno, entonces esta luna llena tiene que ver con eso, ¿no? Las lunas llenas son momentos en los que se puede ver algo. Uno sale y puede ver la luna, ¿no? Es algo que vos salís y la ves. Entonces, eso mismo se puede ver ahora. Ah, ok, lo que empezó en febrero, ahora lo puedo ver, ¿no? Por ejemplo, para traerlo a mi vida. En ese momento yo estaba planeando mudarme para acá. contexto, yo soy de Bolsón, soy de la Patagonia, vivo acá hace 3 meses. Y en ese momento estaba intencionándolo. Y ahora está pasando, estoy acá, ¿no? Como que uno puede ver, ah, ok, eso que intencioné en ese momento ahora tiene una forma, ¿no? Como la luna, en ese momento era nueva, no la veía, y ahora tiene una forma, está ahí, existe. ¿Y de qué forma se puede ver? Porque también esto, ¿no? Hay lados de la luna llena. Podemos estar conformes con lo que sucedió en ese momento, con lo que iniciábamos en ese momento, porque lo intencionamos de una forma. O no, también, ¿no? Es como, ah, ok, yo no le puse a estas cuestiones, entonces ahora estoy viendo algo en lo que no estoy conforme, ¿no? Y también las lunas llenas medio que te cachetean, como... Dijiste hace un ratito cómo se sintió. Estuve hablando con personas y se sintió. Tampoco para echarle la culpa a la luna de lo que nos pasa. Nada. Pero digo, como ejemplos concretos, a mí me pasó particularmente, y también como para entender ciertas situaciones que también te llevan a pensar determinados momentos. Insomnio, como total. Jamás, yo me acuesto y me duermo como chau, y ahí como que me puse a pensar y dije, no estaba preocupada por algo, obviamente mis neuronitas de repente armaron un fogón y se pusieron a conversar a las 4 de la mañana y estuve como hasta las 5 y media, como tipo con el gato ahí al costado, tratando de conciliar el sueño, pero la realidad es que estuve como una hora y pico, no sé cuánto tiempo, que me desperté. Alunizada. Ascendente en acuario con luna en acuario. Hola. O sea. Estaba siendo llamada por los astros. Estaba siendo llamada por los astros. Mira, no te perdimos de casualidad. Y en esto de la luna llena del lunes, tenemos una compañera y un compañero que cumplieron años este mismo lunes. ¿Tenés algo para decirles Sí, bueno. Augurarles. Sí. Los momentos de cumpleaños son de revolución solar, ¿no? Tipo, la revolución solar es cuando vos naces, tipo, los signos tienen grados, son 30 grados de cada signo. El sol se va moviendo un grado por día, ¿no? Entonces son 30 días, 30 grados, que el sol está en cada signo. Cuando vos naces, por ejemplo, no sé, naciste el 14, ¿no? Entonces el sol estaba en el grado 14 de, no sé, Leo, ponele ahora. Cuando el sol vuelve a ese grado, es la revolución solar, ¿no? Eso significa la vuelta del sol, la famosísima. Y bueno, cuando cumplís en luna llena, son momentos reveladores, ¿no? Por lo general, es como que estás en una etapa de tu vida, ah, ok, puedo ver, ¿no? O sea, literalmente es lo que vemos en el cielo, como salgo y hay una luna llena. Ah, ok, puedo ver estas cosas. Por lo general son movimientos de años en los que, no sé exactamente cuántos, porque también, bueno, como yo trabajo la revolución solar, tiene que ver con muchos otros ciclos, ¿no? Además de la revolución solar en específico. Hay muchos ciclos que estamos reviviendo constantemente, ¿no? Y hay un ciclo que se llama sol-luna, que por lo general tenemos dos por a lo largo de nuestra vida, porque son 30 años de esos ciclos, ¿no? Entonces, son como ciclos sobre ciclos sobre ciclos, ¿no? Como esto que hablábamos de los planetas, es como cosas empalmadas con otras cosas. Entonces, los momentos de luna, de cumplir en luna llena, son momentos en los que podemos ver procesos que estábamos haciendo en muchos otros años, ¿no? En tiempos pasados. Y ahí volvemos a lo mismo. O sea, la astrología no sirve para nada más que para medir el tiempo. Y para ver también procesos y darnos cuenta de, ah, ok, estoy inmersa en un mundo en el que pasan cosas y que haya una luna llena en acuario me mueve algo, como mueve el mar, porque también tengo un montón de agua en mi cuerpo, ¿no? Es como digo, sirve para sentirse parte de un mundo, ¿no? Y decir, ah, ok, coincido con esto, ¿no? Y a veces nos pega y a veces no, porque también es, o sea, imagínate, hay un millón de personas, hay un millón de planetas, como un montón de cosas, pero está bueno también darse cuenta de cuáles son las energías que nos tocan específicamente. Me encanta esa cuota de cinismo y un poco de escepticismo a pensar que todo corresponde a los astros, pero sí pensarlo desde esta cuestión física. A mí me fascina cuando hablan de eso, porque realmente no lo entiendo, entonces se me hacen muchos vuelos en la cabeza, del movimiento físico de los astros. Estamos hablando de movimientos que existen, y cuando dijiste lo de los grados del sol, pensé, claro, de alguna manera alguien agarró y midió los meses, el tiempo, y tiene que ver con observar los tránsitos de las estrellas, observar sus ritmos, sus tiempos, y ver también qué de eso nos toca en el hoy, qué de eso nos engancha y qué de eso no. No tenemos que pedirle todas las explicaciones a los astros tampoco. Sí, totalmente. Sobre todo si tenemos una sociedad que vota fascistas. Pero como tampoco le vamos a pedir todas las explicaciones, claro, y justificaciones. Pero sí agarrar herramientas que algunas cosas te van a sonar más, otras menos. Pero hay algo físico ocurriendo de esto. Total. Hay una luna llena, se está yendo. Se está desllenando ya. Sí, menguando. Desllenando. Desllenando. Un término nuevo. Me gusta. Sí, sí. Se está vaciando, debería haber dicho. Totalmente. Y bueno, y cuando mengúa también es otro proceso, ¿no? En el que van cayendo las fichas, la forma se va deformando, ¿no? Y es como, ah, pasó esto, ah, esto ya no lo quiero, ¿no? Es como una etapa más de melancolía. De uno lo ve y dice, ah, ok, está pasando esto, y después cuando empieza a menguar, como que eso va cayendo, y es como, ¿qué me pasa con esto? ¿Qué siento yo de esta forma que vi? ¿No? Como el proceso más de repensar y de romper. Siempre me gusta como dar esta imagen de los procesos de menguar, de cuando uno se va de un viaje, ¿no? Tipo, uno está en un viaje, bla, bla, bla, y después te volvés a tu casa. Uh-huh. Y el viaje ya pasó, pero a la vez vos no estás ni en tu casa ni en el viaje, y estás como dándote cuenta de todo lo que viviste en ese viaje, ¿no? Sería como una etapa de eso, de romper esa forma y a la vez como volver a algo nuevo, ¿no? Es como un momento de transición, de trance, de no estoy ni acá ni allá, y me está pasando esto, ¿no? Como un momento muy sensiblón también. Volvés arriba del bondi pegada a la ventanilla mirando un viaje de 15 horas, por ejemplo, y 14 horas y media mirando las fotos y recordando los momentos. Total, totalmente. Y lo que te pasa también, bueno, ahí también un poco esta sensación de retrogradación, ¿no? De esto ya lo viví y ahora que estoy acá lo puedo ver con otra forma. Ah, mira cómo tenía el pelo en esta foto. Ah, mira dónde estaba. Ay, mira esta persona que pasaba caminando por atrás, ¿no? Como ver con otra perspectiva algo que ya vivimos. A mí me encanta la comparación entre las fotografías de la vida, ¿no? Como en esos momentos, esas escenas, esos registros, tanto hacia adelante como hacia atrás, ¿no? Como el tener el poder visualizarlo y tener una foto de determinado momento. Como esa comparación con la fotografía analógica, prácticamente. Sí, sí, sí. Y más la con de rollo, esto... vas pasando el rollo y después pasando por diapositiva. Y más con esto que es tan abstracto, ¿no? Como que me gusta también buscar estas formas para que sea más palpable. Porque uh-huh. Si no es como, bueno, sí, Mercurio retrógrado. O sea, te imaginas una bola flotando en el espacio, ¿no? O ni siquiera, porque es como, ¿qué? Como solo palabras por ahí. Y es como traer eso a la mente también como que te permite darle una forma, ¿no? Formarlo. Me encantan estos nuevos casilleros para pensar los astros. Algo que tengamos que estar atentas, atentes en las próximas semanas. Sí. Algo nos digas, algo va a pasar, hay un eclipse, otra retrogradación. No, empieza la temporada Virgo. Empieza Virgo, oh, es verdad. Sí. Y Virgo es esto, ¿no? Como el poder observar cómo nuestra identidad funciona en los sistemas. ¿No? Sistemas de trabajo, de la sociedad, de la casa, ¿no? Como estamos en un sistema. Estamos, era Leo, ¿no? La temporada de Leo, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué siento? Mis pasiones. Sí, sí. Claro, el fuego. Y ahora, bueno, la tierra, ¿no? De este fuego, bueno, ahora a ver qué de eso que soy pasa con otras personas en un sistema, qué hago yo que incomoda a otras personas, qué hacen otras personas que me incomoda a mí, ¿no? Virgo tiene que ver con el poder observar como si fuera con objetividad las cosas, ¿no? Y de esa objetividad poder ver qué es lo que está fallando, qué me gusta, qué no, qué tengo que limpiar, qué tengo que pulir, ¿no? Como el detalle. Es una temporada para observar el detalle. Es momento de ver el engranaje dentro de ese, sí, de esa grupalidad. Esa palabra. Entonces les damos un besito a la temporada leonina. Sí. Les decimos chau chau. Una bienvenida a todas nuestras Virgos que vienen llegando en estas temporadas. y ya podemos decir, podemos hacer esto que me encanta. Podemos firmar contrato en vivo y decir que te seguimos teniendo. Ay, sí, por fin. Entonces damos por iniciado mientras retrograda Mercurio, mientras está yendo la superluna llena en Acuario y mientras llega Virgo, le vamos a dar la bienvenida a Lila de las Estrellas como nuestra nueva columnista de Charco. Ahí está, y si del otro lado nos están escuchando y quieren preguntarle algo a Lila de las Estrellas, pueden hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, por supuesto, es más. Y las respondemos acá. Las respondemos en vivo. Columna. Las respondemos en la columna, pero que no se convierta en un consultorio astrológico. No, por favor, por favor. No, no, preguntas así de estructuras que nos ayuden a todas a pensar y a tener una herramienta más para sobrevivir a esta sociedad que está en unos momentos tal vez un poco complejos. Sí. Gracias, Lee, por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio, me gustó mucho. Muy bienvenida, entonces, Lila de las Estrellas. Pensé que era el amor de mi vida. Qué pena que fuera Libra. Con su mirada asesina, coqueta, indirecta, indecisa. Con la que era Aries, le dije como tú no hay nadie. Pero el orgullo me lo trae. Es muerta que vulnerable. Aún me acuerdo de sus besos. ¿Cómo no hacerlo si era Leo? Se me encendía como el fuego. Pero era un bebecito por dentro. Me juró que iba a amarme. No le creí porque era cáncer. Tan sensible pa' llorarme. Y luego tan sincero pa' dejarme. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. Dime ya tu signo, pa' ver si conmigo somos compatibles y estás en mi destino. Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor, ¿cuál es tu signo, amor, amor? Me enganché a un escorpio, adictivo y misterioso, que si te pincha es venenoso. A mí me dejó hecho polvo. Me quería demasiado. No, no me agobies, Sagitario. Que eres cabezota a diario. Si yo soy Peach, eres mi Super Mario. Luego pensé que era mi baby y me di cuenta que era Géminis, que se montaba cada peli conmigo. Ahora triste, ahora feliz, estaba crazy cuando me estaba enamorando del corazón de un Tauro. Me protegía con sus manos. Pero ojito, si se enfada, ten cuidado. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Léeme mi horóscopo si el futuro está cañón. Dime ya tu signo, pa' ver si conmigo somos compatibles y estás en mi destino. Amor, amor, ¿cuál es tu signo? Amor, amor, primero va y me da la mano. Luego me dice que es Acuario, que se pasa el día soñando. Ya no se había hecho un palacio, yeah. Y cuando estaba hecho un lío, oh, oh, me topé con ese Virgo, oh, oh, perfeccionando su camino, oh, oh, oh, dejó de llamarme cariño, oh, oh, oh, y me daba buen feeling. Después caí que era Piscis. Tranquila en su burbuja, todo easy. Tanto que acabó en crisis. Y al fin di con Capricornio. Y acabé un poco loco. De que se lo guardara todo, todo, todo, todo, todo. Mejor me quedo solo. Quiero suerte en el amor, en el dinero, por favor. Leme mi horóscopo si el futuro. perdido, amor, amor. Así te he escrito, amor, amor. Esta barra del zodíaco. David Reyes en el estudio buscando tu signo. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Cooperativas denuncian la hostilidad del gobierno. Las cooperativas de trabajo denuncian que el gobierno nacional aplica una política de agresión hacia el sector a nivel nacional. Además del ajuste y complicaciones por las medidas económicas, ahora son víctimas de operaciones judiciales y mediáticas. Así lo denunció el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo Autogestionadas, FACTA, Federico Tonarelli. El dirigente ejemplificó con el caso de la cooperativa Puporé, que lleva décadas haciendo un trabajo reconocido y sufrió un insólito allanamiento en el marco de una causa judicial. La cooperativa confeccionaba, compraba los insumos con las partidas de las transferencias bancarias que se hacían desde el ministerio y entregaba las partidas correspondientes. Quedó un rezago, una última partida por entregar de parte de la cooperativa de 12.980 guardapolvos de los 60.000 que se había convenido en un acuerdo, explicó Tonarelli. ¿Dónde denunciar discriminación? Desde el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, por decreto, la única alternativa ahora es la judicial. Quienes sufran una situación de discriminación pueden recurrir a un juicio patrimonial apoyándose en la Ley Nacional 23.592. Esta normativa, sancionada en 1988, obliga a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. Con este juicio tenés que pagar abogados, tasas judiciales y debés probar que no solo el hecho, sino que la motivación o el pretexto fue discriminatorio. Esto es muy difícil de probar, lo que hace que haya muchas posibilidades de que pierdas el juicio y también pagar costas y abogados de la otra parte, dijo María Rashid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Comisión Directiva de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y transexuales. Cuatro minutos quedan para las 11 de la mañana, 11 grados 9 en Capital, que está llegando a su máxima de 12 grados, humedad de 94%. Nuestros delfines están completamente lilas, no como nuestra nueva columnista, pero sí anunciando que va a estar lloviendo hasta por la noche, por lo pronto. Y para más información de este mundo real, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Y ahora sí, para irnos despegándonos de la realidad, tras idas y vueltas económico-financieras, se decidió llevar adelante la convención de Charco en la Montaña el próximo 31 de agosto desde las 13 horas. Se rumorea que integrantes de la comisión organizadora habrían arreglado de encontrarse antes para apurar un brindis privado. Por lo pronto la cita está confirmada y podés anotarte en salefogataenelabasto@cocinapetris.com. ¡Charco de Arena! Me encantan las noticias de fantasía. Es la mejor incorporación noticiosa de Charco en los últimos muchos años, me parece. ¿Y por qué llevarte un poquitito, no? Como sí, me encanta. Dar ese condimento de imaginar cositas. Noticias que en algún otro universo están ocurriendo, están quizás. Están sucediendo, por ahí en Marte están pasando. Tal vez en otro planeta, en otra realidad, pero nosotras las dejamos con un poco de ensoñación despierta. Imaginar otros mundos, como podemos imaginar que lo que está cruzando por Lambaré es un río bello que llega de una montaña y no que se tapan las cloacas porque hay un millón de obras en construcción en toda esta cuadra. No me Cada una puede soñar. Las botas. No me puse las botas de lluvia. Es, te queda, no quiero ser mala, pero te quedan unos días en las cuales los vas a poder usar. ¿Sí? Por lo menos mañana, el viernes ya se avizora un poquito más de sol, pero mañana puede ser un día para que no dejes atrás las botitas de lluvia. Hoy hay lluvia y les recomiendo ir al Centro Cultural San Martín, que se presenta el documental de Ile del Nuti, que ayer la entrevistamos, 5:30 p.m, ahí en el Centro Cultural San Martín, en la sala Leopoldo Lugones. Buen plan para día de lluvia. Es un planazo, una peli para un día de lluvia dentro del marco de Doc Buenos Aires, que sigue existiendo, así que hay que meterle ficha. Hay que aprovechar, ir a verlo, ir a estar, a encontrarse. Una sala preciosa, la sala Leopoldo Lugones. Todavía tienen el proyector para proyectar película en fílmico. Una belleza. Y si no nos encontramos en el cine hoy a la tarde, ¿dónde nos encontramos? Mañana a las 9:00 a.m. Mar del Plata, allá vamos.